De pronto, Scrooge se despertó de su pesadilla y se comprometió a ser un hombre generoso y amable. Lo primero que hizo fue enviar a un joven a comprar un pavo para enviárselo a su empleado Cratchit, sin dar a conocer quién lo mandó. Tras abrigarse, sale a la calle para saludar a la gente con un muy alegre ¡Feliz Navidad! Y así llega a casa de su sobrino Fred para festejar junto con él, causando gran asombro entre los invitados.